comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Mientras sigue rodando la pelota en el Mundial de Brasil y ya en tiempos definitorios, decimos que es tiempo de fogones, de recuerdos de la patria vieja, de la gesta artiguista, el reglamento de tierras, la ley de aduanas, que sean los más infelices los más privilegiados. Un proyecto de patria abortado, patria grande y federal. Es tiempo de cultivar la memoria. Hubo tiempos en que los orientales nos quedamos contemplando nuestro pasado y el país de pronto vivió de nostalgias. Pero no vivió hacia el porvenir. Y el mundo cambiaba aceleradamente y hemos llegado hasta hoy. Somos de los que consideramos que hay que introducir en la cabeza de nuestro pueblo la técnica en el mundo del trabajo, porque el mundo despierta al tiempo de la inteligencia. Hay que entender que la prosperidad hay que pelearla y hay que empezar por ser equitativo en la base, en lo que está más sumergido. Y eso, en parte, hasta hoy lo llevó adelante el Frente Amplio en su gestión de gobierno desde el 2005 hasta acá. Educación e inteligencia aplicada al desarrollo del país sigue siendo parte de la tarea. Mejorar las condiciones de acceso a la vivienda de la población sigue en deuda. La recuperación del tejido social roto en los 90 todavía no fue resuelto. Hoy, en 2014 y hacia las elecciones de octubre de este año, tenemos que ser mucho más amplios que antes. Cuando aprendimos el valor geométrico de la suma, que significa la amplitud. Cuando aprendimos la lección de oro, de que no éramos un partido sino un frente, que significa una sumatoria estratégica de cosas distintas, con distinto origen, pero con una tarea común hacia adelante. Vale la pena resaltar aquello que algún compañero dijo alguna vez: el pasado no se entierra ni se sepulta, se supera. Y la superación es siempre una síntesis, un camino hacia adelante, un crédito hacia el futuro. En estos momentos, es esencial comprender que debemos ser más abiertos que nunca, siempre hacia adelante, con un compromiso por el porvenir. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio, donde les proponemos recorrer el acontecer semanal con un puñado de noticias, además algunas reflexiones, opiniones y algo de música, como en este caso el cuarteto Rica Cosa, Así Fui Yo. Nos sentís, como todos los sábados, de 7:30 a 8:30, por AM770, Cooperativa. Para ver a mi consorte. Me tomaba el tren del norte en Gaboto y Paisandú, de bastón y de galera. 7:36 en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Así fui yo para vivir, así fui yo para el querer, así fui yo siempre feliz. 7:37 y vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. En este caso, auriculares en la cabeza, anteojitos rectangulares de chomba negra con vivos blanco y rojo, el señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Linda mañana en la ciudad de Buenos Aires, casi 14 grados, un poquito de viento, pero muy bien, pasándola acá con ustedes y con todos nuestros oyentes. Ahí está, ¿bien lo trata la mañana? Sí, bien, vamos a estar con toda la información de la última etapa del Mundial, ¿sí? Este, tenemos alguna cosa sobre Uruguay, lo que ha pasado con Luisito Suárez, con el tema FIFA. Hemos estado en Montevideo 2 días, este, y hay algunas cuestiones que se están hablando, que están saliendo a la luz, que me parece muy bien que Uruguay las blanquee. Este, bueno, lo vamos a estar comentando. Ahí está, y pasamos a presentar quien nos suele traer un cacho de cultura aquí en la mesa de Fogón en Fogón. Estamos hablando del señor Roberto. No sos normal. No sos normal. Saban. Tienes actitudes que no están acorde con la edad que vos tenés. No sos normal. Estoy tratando de ver si puedo adaptarme a la edad que tengo. Me está costando horrible. Horrible, horrible me está costando. Uf, horrible. Pero bueno, hoy estoy muy contento y muy orgulloso de ser argentino. Sí. Estamos preparando banderas en mi casa. Vamos a salir como salimos el otro día. Este, es realmente esa fiesta de las calles en todas las esquinas. Es una maravilla, es un orgullo ser argentino en este país en estos tiempos. Ahí está, así lo dice el que quiere salir a festejar el domingo cuando Argentina juegue la final del mundo con Alemania. Sí, a las 16 horas, sí, en el Maracaná. Ahí está. Argentina tiene para ganar. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso cuando llegue el momento. Y vamos, en este caso, otro de los integrantes del programa es a quien esperamos sábado a sábado. De pensamiento reflexivo. De lengua filosa. Y estrella de cine. El señor Jorge García. Buen día, estimados oyentes. Hoy ando medio deprimido. Porque había un grupo de fans en la puerta de la radio y en vez de regalarme un ramo de flores, me regalaron una corona de flores. Ah, mire usted. Así que bueno, y es como un mensaje subliminal que le dicen. Pero qué bueno que mencione esto a esta hora cuando la gente se está levantando, pensando arrancar el día y usted haga esta reflexión. Es parte de la lógica biológica. Ah, mire usted. Sí, sí, bueno, sí. Siempre tiene una respuesta. Ahí yo. Está, sí. Claro. Ahí está. Bueno, lo trata bien, además de estas cosas que recibe de parte de sus fans. Sí, sí, por ahora sobrevivo. Ah, bueno, muchísimo, muchísimo, bueno, muchísimo mejor. No sé si el operador está en condiciones de decir lo mismo, porque el señor Pablo Mulecki está en paupérrimas condiciones, ¿eh? Le quiero decir, en cuanto a la salud. Sí, sí, sí, sí, ha venido muy mal, muy mal. Bueno. Pero aún así, estoico el señor, haciendo frente, y bueno. Después entre todo le vamos a insuflar ánimo. Ahí está. No sé si va a estar de acuerdo, pero no importa. O sea, por lo menos le podemos ir a buscar algo a la farmacia. Por privada está diciendo que no está de acuerdo, pero bueno. Y quien está, en este caso, a cargo de las redes sociales del programa, ¿sí? Ahí nos pueden contactar en las distintas redes sociales que le vamos a decir. Es el señor Martín Elaine. Pero muy buenos días, Andrés. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá me da nervioso por las fotos. Ahí está. No se ponga nervioso porque es el señor Roberto Saban que saca fotos, bueno, así que... Impecable, impecable. Con un pequeño plus porque la verdad que está bastante cansado. Ah, sí, bueno. Sí, sí, bueno, sí. Está bien. Ahora estoy 100 puntos. Bueno. Hay gente que se cansa a la noche. ¿Cómo hace la gente que se cansa a la noche? Yo no entiendo, o sea... Porque veo que lo de Movilés que le llaman estado de salud. Yo sí, creo que sí. Vino con una grasa de aquella, ¿vio? Ah, bueno. Pero bueno. Es la bohemia desordenada. La bohemia desordenada. Dar un poco a Movilesky del plus. Ahí está, bueno. Señor Jorge García. Si usted me permite, don jefe, quería hacerle una acotación. Sí. Sobre el editorial. ¿Qué quiere acotar? Que el Uruguay tiene una deuda fundamental con Artigas. Porque Artigas fue el que introdujo el federalismo en el virreinato del Río de la Plata y Uruguay hoy es un país unitario, donde todo depende de la capital y toma las determinaciones la capital sobre todos los departamentos. Es una incoherencia que algún día va a haber que superar, ¿no? Hubo un intento, ¿sí? Bueno, pero con el intento no alcanza. No, pero digo, últimamente hubo un intento de Pepe sobre el tema UTU, el tema de la educación. Sí, bueno, yo me refiero a la romper estructura, eso. Bueno, pero política era, del país. Está bien, pero esto es parte de la estructura. Ahora y no hubo acuerdo. Bueno, ¿Hubieron compañeros del Frente Amplio que no estuvieron de acuerdo? Lo que pasa es que somos unitarios en concesión profunda. Lamentable. Ahí está, esa fueron la opinión del señor Jorge García, pero es cierto, es unitario el Uruguay, a partir de su formación política, a partir de su constitución, claramente. Paradojalmente, en la patria de Artigas, vamos a llamarle así, aunque no es exacto, el país es unitario. Bueno, recordemos que en la Constitución, o sea, estaban presentes las banderas, la bandera inglesa, la brasilera, sí, la brasilera, todo a conveniencia de las grandes potencias. Y no estaba la bandera de Artigas. Claro. Los consejos de los intendentes hoy y las reuniones de ministerio que se hacen en todo el país son prueba cabal y además del contacto y del pensamiento que hay por parte de la presidencia en atender a las ahora en Tacuarembó, por ejemplo, la Junta Departamental de Tacuarembó había sacado un decreto sobre la prohibición de la minería. Bueno, fue derogado. ¿Usted sabe el tema de la patente? Finalmente, después de decenas de años... Eso no cambió la estructura básica de política del país. Son pequeños cambios que van hacia una estructura más federal de lo que... No sé si está planteado. Pero bueno, digo, lo quería citar como un ítem más. Ahí está. Señor Pablo Mobileschi, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Políticas sociales ponen a Uruguay tercero en América Latina en baja mortalidad infantil. Tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y el subsecretario Leonel Brioso reiteraron que la notable disminución de la mortalidad infantil en el país pasó de 20,2 por cada 1.000 nacidos vivos en 1993 a 8,8 por cada 1.000 nacidos en 2013. Dicha baja en la mortalidad infantil responde a las políticas sociales implementadas en los últimos 10 años. Con hambre no se puede pensar. Respaldo al proyecto de ley audiovisual. El relator especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión, Flan Larrué, destacó el proceso de consultas previo a la elaboración del proyecto de ley de regulación de servicios audiovisuales que discute el Parlamento de Uruguay. En el marco de su última gira, el visitante se reunió con el canciller Luis Almagro y con los senadores que analizan el articulado aprobado por la Cámara de Diputados. La Rueda, además de los contactos oficiales, mantuvo una audiencia pública en la que profundizó sobre la libertad de expresión y la niñez. Además, dijo que la ley garantiza la libertad de expresión y ciertamente es un avance en relación a lo que hay hoy. ¿Sí? Sintetizó así el representante de Naciones Unidas tras resaltar el proceso de consulta previa con privados y organizaciones políticas y de la sociedad civil, dijo Larrué en visita en el Uruguay. Vengo de un prado vacío, un país con el nombre de un río, un Edén olvidado, un campo al costado del mar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho. Y cuando vivimos claramente la final del Mundial como un hecho trascendental, sobre todo en este caso porque juega Argentina, claramente. O sea, más allá de que a mí por lo menos me gusta los Mundiales, ver el fútbol en general, y en este caso una final siempre es mucho más tentadora. En este caso, jugando Argentina, obviamente eso... es mucho más emocionante. Claro, tiene mucho más relieve. Pero bueno, antes de referirme al tema de la final, quería decirle que bueno, en esta oportunidad que tuve de estar 2 días en Uruguay, quiero contarle a los oyentes que la ciudad de Montevideo y otros lugares donde estuve, sigue todo embanderado con la bandera uruguaya, apoyando a nuestra selección como si estuviéramos en las finales. Digamos, para nada exitismo, la gente conforme con la selección, con lo que hizo, con su cuerpo técnico. Me parece relevante decirlo, ¿sí? Porque no todo es ganar. La gente entendió que la selección dio todo. Muy pocos cuestionamientos, siempre hay algún contrera, por supuesto, pero... no sé qué es lo que dijo el señor Movileschi por privada, porque... pero bueno, hasta hace un par de partidos atrás no hablaba una palabra. Pero bueno, está. Es uno de los exitistas que hay en este país. Pero bueno, con respecto al tema Luis Suárez, ustedes saben que la Asociación Uruguaya de Fútbol y el cuerpo y los delegados que tiene Luis habían hecho una apelación ante la FIFA que fue rechazada nuevamente. ¿Se acuerda aquello que usted había comentado, Correa, que a usted le parecía que en algún momento iban a bajar aquella sanción? Sí, sí. Bueno, no hubo caso. ¿No hay otra instancia? De todas maneras. ¿No hay otra instancia para bajar? Sí, hay una instancia que es un tribunal superior de deporte que con sede en Lausana, Suiza. Bueno. Donde van a ir a apelar allí a ver qué pasa. Sobre todo, digamos, los abogados del Barcelona. Sí. Que tienen mucho interés de que Luis empiece a entrenar lo más rápido posible. Perfecto. Digamos, bueno, ustedes todos saben que ya se hizo la transacción de sí. Luis Suárez al Barcelona por una suma millonaria. 80, ¿sí?, millones de... Bueno, acá está el resultado, el comentario del señor García. Ahí está, bueno, que es contador de Luis Suárez. Exacto. Una cosa que le podemos decir a quienes llevan adelante esto de la Asociación, sí, Uruguaya de Fútbol, que sí, cuando vayan a Lausana ese, sí, sí, que puede ir a apelar el señor Jorge García. Claro, porque aparte él algunas palabras en alemán conoce. Es por eso. Sí, así sí. Que... Está bravísimo, sí, Movileschi, sí. Y eso que está enfermo. Pero digo, una cosa que nosotros no podemos dejar pasar, como futboleros que somos, este programa, es el resultado de Brasil-Alemania, ¿sí? Yo estuve haciendo algunas observaciones pequeñas, y lo digo de este humilde lugar. Me parece que no hay antecedente en la historia del fútbol brasilero que haya marchado así de esta manera. Hay un antecedente: en 1920, Uruguay le ganó 6-0. Ah, oh, no me diga, sí, mire usted. Bueno, está. Pero estamos hablando de otro fútbol, ¿no? O sea, sí, sí. En sí, el fútbol moderno nunca había pasado. Otra cosa, yo no sé qué le habrá pasado a usted, a los que le gusta el fútbol y a los que nos están escuchando, pero yo cuando hizo el segundo gol a Alemania, yo dije, está cocinado Brasil, porque era una cosa que no podían parar a nadie. Los muchachos, brasileros, estaban desconocidos. Pero bueno, es lo que se dio. Bueno, se viene hoy a las 5 de la tarde, se juega por el tercer puesto. Creo que va a ser un lindo partido porque Brasil va a tratar de reivindicarse ante su gente, porque me parece que tiene con qué. Bueno, esperemos ver un buen partido y mañana la final. De los pronósticos, como yo ya dije, sí, el otro día, se puede hablar de los pronósticos del clima, pero yo en este caso creo que Argentina tiene con qué ganar, que yo reconozco la inteligencia de Isabela de cómo planteó el partido contra Holanda. Me parece que ahí apeló a esto que nosotros veníamos planteando, ¿se acuerda? De que el equipo no aparecía. Y bueno, creo que lo hizo aparecer en la medida que lo necesitaba. Pero bueno, me parece que sí, que Argentina tiene con qué ganar. Alemania es un equipo sumamente difícil, no estoy diciendo ninguna novedad, pero deseo y espero que Argentina triunfe. Y como dijo el amigo Roberto, para todos nuestros amigos argentinos, nuestros hijos, nietos y todo lo que tenemos acá y nuestros vínculos, que gane Argentina una vez más el Mundial y saldremos a festejar. Ahí está, sí. Me parece que a Argentina le queda ahí como tarea pendiente un cachito más de explosión arriba y me parece que termina siendo el equipo ideal, digamos. O sea, me parece que me falta la explosión arriba para que pueda lograr marcar esa diferencia. Me parece que eso puede ser ahí lo que le falta a Argentina. Quería hacer una pregunta, yo que no entiendo nada. ¿Por qué le dicen a Mascherano un uruguayo? ¿Qué tiene Mascherano un uruguayo? Y porque es metedor, Mascherano, y tiene mucha personalidad. Digamos, él lee esa jugada que tiene con Robben. La lee. él lee la jugada, lo pasa a De Micheli y él viene atrás con lo que tenía. Está ahí, pone el piecito, sabiendo que Robben es un tipo que lo tocas con una uña y se tira. Digamos, ¿no? Es muy inteligente el delantero. Y él fue, digamos, no es solo mérito del arquero que está pasado esos dos penales, sino el mérito de cómo se planteó el partido y cómo Mascherano lo planteó adentro de la cancha, él ordenando, que se vio los 90 minutos. Es el otro técnico que tiene la selección, nada más que dentro del campo. Pero bueno. Yo lo que reivindico de Mascherano, aparte de que juega bien al fútbol y todo este planteo que hace Manuel, son los valores morales que él ha expuesto en distintas conferencias de prensa. Me parece que eso es fundamental, que coincide además con los planteos de Isabela en este aspecto. Digo, moralmente hablando, o sea, cómo se plantean las cosas. Sí, me parece que eso es muy reivindicado. Está bien, y para cerrar, es muy importante lo que usted dice, porque también lo vamos a decir, porque nosotros estamos en un medio de prensa. Mucha prensa, a partir de algunas referencias de Isabela a esto, a lo social, a lo político, le han salido a pegar por todos lados y han dicho cualquier cosa a la selección. Hoy están todos arriba, en la cima, en realidad son unos panqueques. No es nuevo esto. Sí, claro. Pero es cierto lo que dice Jorge, los valores de Mascherano son valores que nosotros compartimos. Y bueno, por eso también han hecho un buen grupo, humilde, no está agrandado. Y creo que el domingo nos van a dar una muestra como nos tienen que dar. Y aparte, bueno, si el Mundial se gana para Argentina, el campeonato queda en el Río de la Plata, digo, ¿no? Nuevamente. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted. Patrimonio que hoy se rememora no es solo lo visible ni lo escrito. 7:55, la cortina que nos acompaña en esta sección de cultura es Yavor, que se presenta hoy. Yavor en concierto acústico, esto es en pista urbana. A las 23 horas en el barrio de San Telmo presenta Ecos de América. Esto es en Chacabuco 874. Así que quienes quieran disfrutar de este artista uruguayo de Colonia, ¿sí? Radicado en la ciudad de Colonia. Exactamente. Se presenta hoy con percusión de Eduardo Lausada, artistas invitados Enzo Pintos y Daniel Cuquierman, invitado especial el maestro Claudio Messina en el piano, ¿sí? Así que esta noche a las 23 horas ahí en San Telmo, el pista urbana, Chacabuco 874, se presenta Yavor. Los que no van a Yavor esta noche están invitados a la cena con Putin, Morales, Mujica y Cristina. Creo que se van a perder una muy buena reunión con estos amigos. Ah, y viene Maduro también. Ahí está. Esta noche. Bueno, ¿usted va a la cena? No, me parece que voy a lo de Yavor. Ah, perfecto. Sí, sí. Listo. Muy bien. Lo de Yavor. Muy bien. Señor Roberto Sabán, usted tenía algo que nos trajo el cachito de cultura que nos suele aportar. Bueno, vinieron al Uruguay dos representaciones de artistas plásticos a una importantísima muestra que se está haciendo en la Fundación PROA, ahí al ladito de Caminito, que se llama Acción Urgente. Es una muestra de distintos grupos de artistas contemporáneos de toda América Latina que presentan sus experiencias en nuevas formas de hacer arte sobre todo en la calle y sobre todo con un compromiso político y social donde les transparenta la situación social de sus distintos países. Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay estuvieron presentes y por Uruguay vinieron dos delegaciones. Estuvo el conjunto de mujeres artistas en movimiento, MAM, es un grupo de tres jóvenes artistas, todas recibidas de Bellas Artes, Ana Aristimuño, Andrea Zica, que son las que estuvieron presentes, y nos mostraron los trabajos que ellas hicieron, o que vienen haciendo, para sensibilizar a la población sobre temas como la despenalización del aborto, la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, la discriminación de la mujer en los trabajos. Y ellas hacen acciones muy originales en las ferias, en las plazas, donde de alguna manera provocan al público y hacen que el público intervenga y sensibilice el tema que están tratando. Y el otro que estuvo presente es alguien que yo definiría como el Joaquín Torres García del siglo XXI. Es el hombre que de alguna manera es el referente en Arte Correo. Clemente Padín es un hombre que tiene 75 años, tiene una lucidez absoluta y es un creador de fuste. Es un hombre de una inventiva, trabaja mucho con su cuerpo y también es un hombre que sensibiliza a través de temas que lo preocupan fuertemente, como son la polución, el tema de la del medio ambiente, y es invitado por todo el mundo a hacer performances en donde él, su cuerpo en la calle, se involucra e involucra grupos que lo acompañan. Algo de esto se va a poder ver en lo que hemos conseguido filmar y entrevistar a estos artistas. El encuentro Acción Urgente está en Fundación Proa, dura hasta el final de agosto y es una fantástica representación del Uruguay en la planilla artística de Buenos Aires. Ahí está, vamos a escuchar un fragmento de lo que pudimos grabar con estos artistas. Bueno, estoy gentilmente invitado por la Fundación Proa para participar en este evento, Acción Urgente. Estoy participando junto a muy buenos artistas de toda Latinoamérica. Y ya prontamente, ahora en unas horas, ya tengo que hacer una charla sobre Arte Correo. Surge en el año 2002 y lo que nos planteamos fue realizar acciones callejeras, ¿sí? Lo importante para nosotros era tomar el espacio de la calle con temas relacionados con la mujer. En ese momento elegimos temas como violencia doméstica, despenalización del aborto, derechos laborales de la mujer y el arte, y buscamos plantearnos esos temas abordando a la gente en sus situaciones cotidianas. Nos presentábamos en plazas, en ferias públicas. Bueno, si querés conocer más sobre esta entrevista que pudimos hacer ahí en la Fundación Proa, lo podés hacer a través del canal de YouTube de Fogón en Fogón, ahí nos buscan y ya lo subimos también al muro de Facebook. Ahora nos vamos a la tanda. En este otoño sin sol que abruma igual. Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar. Estás escuchando y se amarga por las voces de Fogón en Fogón que le dicen que no puede progresar. Usted como yo ve televisión. Usted ha visto que la producción nacional es ínfima, menos del 50%. Con la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, el porcentaje deberá ser del 60%. Más trabajo para los actores, más trabajo para los técnicos, más uruguayo en televisión. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. las noches largas, una esperanza miente. Cuando la angustia es fuerte, sufre. Ocho horas y seis minutos estamos escuchando el tema de Mateo y Hoy te vi, en este caso interpretado por la Triple Nelson y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Vamos a las vías de comunicación, estamos con las redes sociales, Martín. Pero cómo no, nos pueden contactar en Facebook, nos pueden buscar tecleando De Fogón. Sí. En Twitter también en @defogón nos ponen y nos van siguiendo todos los tweets que publicamos. Si nos buscan en YouTube también. Y tenemos varios mensajes también en Facebook. De Rosario Bruni nos manda, a pesar de Jorge y su pesimista opinión, muy buena la editorial. ¿De qué Jorge hablará? Un palo para Jorge. Solo el Frente Amplio es la solución para lograr lo que falta. Vamos por más frente, saludos a todos. Y también nos mandaron recién, varios comentarios de Graciela Laua y Juan Bautista Morales, que ahora los leemos. La señora Graciela Laua es mi compañera. ¿Es tu compañera? Sí, señor. Ahí le mandamos un saludo muy grande. Por eso te manda mensajes elogiosos. Buen día, compañeros. Buen programa nos manda. Buen día. Buen día. Ahí está. Bueno, yo que tengo un saludo para nuestros amigos de Neuquén, que nos acaban de llamar, que están retransmitiendo nuestro programa. Vaya un abrazo grande para ellos. Y bueno, también, ojalá que Argentina mañana se corone campeón del mundo por tercera vez. Ahí está. ¿Tiene algo más? Sí. Un me gusta más de Agus Castelo, la diseñadora gráfica. Ahí está. Le mandamos un saludo entonces. ¿Usted tiene algo más, Manuel Daluz? No, era eso con nuestros amigos de Neuquén. Perfecto, le mandamos un saludo también a los amigos de Neuquén. Y vamos, en este caso, ahora a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo. Bien, en este caso vamos a escuchar al presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, en su audición por M24, donde destacó lo acumulado, ¿sí?, en las reservas internacionales que tiene el Uruguay, que corresponden a 18.200 millones de dólares. Esto es un 33% del Producto Bruto Interno. Aclaró que esta acumulación no fue casual, sino una decisión política, porque somos un país pequeño, tomador de precios del mercado internacional. Así dijo el presidente. Vamos a escucharlo, por favor. Quiero señalar que a fines de junio del 2014, el nivel de activos de reservas internacionales bruta alcanza la cifra de 18.200 millones de dólares, algo así como el 32% del PBI del Uruguay. Para las dimensiones del Uruguay, este es un valor acumulado bruto enorme, y hasta se puede llegar a criticar al gobierno porque eso tiene costos. Quiere decir que el Uruguay ha hecho un esfuerzo de carácter colosal. Esto significa una especie de protección, yo la llamaría, es una organización de la desconfianza ante la incertidumbre del mundo. Es una desconfianza ante eventuales problemas que pueden aparecer a nivel global del mundo, a nivel de la región. Este valor guardado significa una especie de seguro ante adversidades que pueden aparecer y que naturalmente hay que hacer frente. Fue por lo tanto esta acumulación, que más adelante veremos que tiene un costo, en primer término no casual, sino decisión política. Pero bueno, como estamos en tiempos electorales, aparecen alarmas viejas que muchos nos sirvieron para trabajar. ¿Quiere decir esto que esté todo arreglado? No. Quiere decir que mucho está arreglado y mucho hemos trabajado. Quiero recordar simplemente que llegamos a una situación carcelaria penosa, penosa, que ha cambiado en un 100%. En estos 4 años se han construido 5.000 nuevas plazas para los presos y se está liquidando el hacinamiento. Esto no existía y esto ha sido un esfuerzo colosal, como otros esfuerzos colosales que no se ven. Casi se ha hecho tanto como en muchos años. ¿Por qué? Porque alguna agencia de Naciones Unidas había entregado hace unos años un análisis de la situación carcelaria en el Uruguay que daba vergüenza. Y bueno, en su momento vamos a hablar mucho más largo de esto, pero tenemos que dar cuenta de que los estudios en alguna medida hemos tratado hasta dónde podemos de atenderlo. Y si más no hemos podido hacer, es porque no nos da la nasta, si se quiere, o la capacidad. Bajar está mal. Las condiciones de encierro son inhumanas. La universidad, la iglesia, las organizaciones sociales y los sindicatos están en contra de la baja. Necesitamos más oportunidades de integración social. No renunciemos a intentar otro camino. Un camino de integración, no de exclusión. De justicia y no de venganza. Que la confianza le gane a los miedos. Bajar está mal. Yo no bajo. Yo no bajo. Yo no bajo. No bajo. No bajo. Estás escuchando tanta gente querida en tus calles empedradas. De fogón en fogón, tan tuya como Colonia. Ya que están hablando de la FIFA y eso, sería bueno recordar que el señor Néstor y el señor Hugo Chávez hablaron, está bien, la patria hay que hacerla crecer, creo que ya está el Banco del Sur, ¿no? Bueno, pero también hay que hacer una federación de fútbol latinoamericana y del Caribe, con pureza, con verdadero empuje. Si estás fuera de este margen. Sí, buen día, compañeros de Fogón en Fogón, habla Luis de Montegrande. El tema de Suárez, la verdad que da pena, ¿no? Porque había un cuerpo técnico supuestamente capacitado para contener a los jugadores, al grupo, al famoso grupo. Parece que fracasaron, no sé, no se dieron cuenta de los problemas que tenía Suárez. Nos dejó a todos en Pampa y la Vía. ¿Cómo se sentirán los compañeros de él, no? Bastante frustrado porque contaban con él. El tubo no es un... Pues, no es... Cualquier manera, fuma tu mierda, que puedas fuera, para que la gente te crea de cualquier manera. 8 horas, 16 minutos. Estamos escuchando ahora Boom Plan, Mala Frecuencia. Señor Manuel Laluz. No, que estoy totalmente de acuerdo con el primer mensaje de la señora que nos llamó, que tendríamos que hacer una federación del fútbol, que ya la hay. La Conmebol. Exacto, pero tendría que tener otra actitud. Claro. ¿Está? El problema de las dirigencias que responden a la FIFA es complejo igual. Sí, porque sabe o una cosa. Y salir de eso... Sí, también es complejo. Es como salir de la dependencia imperialista. Exacto. Sin contar el partido de hoy y el de mañana, la Conmebol, por el tema FIFA, tiene para repartir 1.500 millones de dólares. Así que fíjense. ¿Y a mí ustedes, cuánto me toca? A usted, no sé, capaz que le llega algo. Ah, bueno, Manuel Daluz está de acuerdo con el primer mensaje y yo estoy de acuerdo con el segundo. Bueno, perfecto. Muy bien, el señor, el primer mensaje hacía alusión a Hugo Chávez y nosotros queremos en este caso hacer mención a los 203 años de la independencia de Venezuela. Tuvimos el grato honor, este programa de Fogón en Fogón fue invitado para la ofrenda floral que se puso en el Monumento Artigas y la recepción, el cóctel que hizo la autoridad venezolana en el Uruguay para todos los compañeros, y bueno, estuvimos ausentes, pero agradecemos a los compañeros de la embajada la deferencia de habernos invitado, y también hoy vuelvo a rehacer el reconocimiento de la fantástica hospitalidad que nos dio el embajador Chirino y su asesor de prensa en la embajada, donde pudimos discurrir largamente sobre las relaciones de Venezuela y el Uruguay en una entrevista que pueden ver en YouTube, y que tiene un edificio absolutamente emblemático, la Embajada del Uruguay en Montevideo, porque en los sótanos se cruza el muro de la Ciudadela. Ahí está, interesantísimo. Tenemos esa nota, la vamos a estar subiendo al Facebook, porque la tenemos en el canal de YouTube de Fogón en Fogón, ¿sí? Todos los movimientos independentistas en América surgieron en la misma coyuntura, o sea... Felipe VII, que lo meten preso, Napoleón, todo ese tipo de cosas. Fernando VII. Fernando. Felipe, dije yo. Sí, lo que pasa es que estuve leyendo más palo. Y Fernando VII. Ahora es interesante, citado así, hablar de, como acaba de citar Sabán, está bien, pero puede quedar la visión de un hecho arcaico, intrascendente en el sentido de lo vívido. Pero si uno lee la historia de Venezuela y su guerra de independencia, ahí se desacartonan todos los personajes porque fue una guerra brutal, terriblemente cruel, con traiciones, idas y venidas. Digo, entonces es interesante situarse en aquel momento los sacrificios, vamos a hablar de Bolívar, nunca... tuvo todas las de ganar, se exiló, volvió, desembarcó, luchó. Digo, una cosa increíble, esa coyuntura que les tocó vivir a los venezolanos que hoy conmemoran su independencia, ¿no? Exactamente. Voy a ver si puedo hablar porque... Quiero hacer un comentario corto, importante. El Uruguay es el cuarto cliente de Venezuela. Nosotros tenemos una relación económica muy estrecha con Venezuela y otro de los elementos clave que ha establecido esta nueva relación es el apoyo incondicional que tiene varias de las empresas recuperadas en el Uruguay. Y debo destacar sobre todo una, además de la de además de la Curtiembre, que ha sido fundada con capitales que el Chávez ha podido ingresar, hay un acuerdo que tiene la compañía de envases de Venezuela con Envidio, la de envases uruguaya, de generar un trabajo conjunto de envases para coordinar marketing internacionales, intercambio de tecnología y abaratamiento de costos en la parte de comercialización. Es decir, que Venezuela hace una labor importantísima en la economía de las empresas recuperadas del Uruguay y además es uno de los grandes importadores de lácteos. En este caso, lo que dice Roberto, o sea, me parece importante destacar, porque una de las victorias de la historiografía oficial mitrista, ¿sí?, el triunfo de esa cultura, fue separar lo que era, por ejemplo, la, digamos, San Martín de Bolívar, claro. ¿Sí? Como enemistarlos en aquel encuentro de Guayaquil, donde supuestamente Bolívar desplaza a San Martín. Es interesante destacar que en su casa, San Martín tenía enfrente de su cama una litografía de Bolívar. Claro. O sea, era mucho más que alguien a quien apreciaba, sino que cuando se levantaba y cuando se dormía, lo saludaba. A quien veía San Martín era Bolívar. Y me parece importante porque se rompe, digamos, o sea, la idea de patria grande, ¿sí? Forma parte de eso. Y aquel intento mitrista era que la patria grande era de aquel Bolívar y San Martín, el santo de la espada, era alguien que ponía a la Argentina mucho más cerca de Europa. Claro, ese fue uno de los aspectos. Después también Bolívar tuvo que luchar con las propias divisiones internas, en las luchas de poder y de intereses que habían en su propia gente. Sí, San Martín le pasó lo mismo. O sea, San Martín estaba alejado de claro. De, digamos, de, sí, sí. De quien lideraba en Buenos Aires el gobierno. Yo inclusive tengo una... le pasó en Perú con, claro, con Lord Cochrane, que también, o sea, traiciona a San Martín. Sí, sí, lo que pasa que, bueno, yo digo, me parece que yo tengo la tesis de que hay que leer el libro de García Márquez, El General en su Laberinto, y ahí quedan claras las angustias de Bolívar frente a las divisiones, ¿no? Es un viejo estigma de América Latina. Yo creo que uno de los factores que contribuyó a todo es la mentalidad feudal que traía el conquistador español y que lo transmitió a los criollos. Claro, o sea, cada uno quería una estancia. Es probable. De hecho, de estos 200, este bicentenario, digamos, reciente, ¿no? O sea, 203 años en los distintos países, más o menos se cumplen el mismo bicentenario de nuestras independencias. Me parece que estamos en camino a la reconstrucción de por lo menos esa lucha y entender que la lucha del pueblo venezolano, ¿sí? Las desavenencias que hoy tiene Venezuela y lo que le imponen, ¿sí?, desde los sectores que privilegian a la elite de poder dominante, que no es solamente venezolanos, sino que responde a intereses foráneos. Más bien chino. Son los mismos que suceden acá en Argentina también. Entonces digo, la lucha de Venezuela no es la lucha de Venezuela y ponernos en pobre pueblo venezolano, sino que es la lucha de Venezuela, es nuestra propia lucha. Además hay que decir que Venezuela hoy en día en la coyuntura es uno de los que más coherente ha sido con la concesión de patria grande y solidaridad continental, ¿no? Totalmente. O sea, claro, totalmente de razón y totalmente de acuerdo tienen los compañeros. Y nosotros que vamos en esta batalla, la del 25 de octubre que viene, que tenemos que ganar nuevamente con el Frente Amplio, que es nuestra herramienta, la que el pueblo uruguayo construyó, y en eso, digamos, nosotros que estamos comprometidos en un sector del Frente Amplio, ya tenemos habilitado acá la calle Riobamba 480, ya estamos trabajando, así que aquel que se quiera acercar, se pueda acercar. A partir de este lunes ya estamos laburando en la campaña. Pero claro, es súper importante esto, porque es la lucha de todos los pueblos de América Latina. Y con sus complejidades, ¿no? Por supuesto, esto que usted habla de las divisiones, también las tenemos en Uruguay, ajá, o no las tenemos. Y que los sectores de élite responden a la gente de afuera, también lo hacen, ¿sí? Pero bueno. Exactamente, pero... Ahora, los sectores de afuera siempre hay que contarlos como parte de la coyuntura, porque en toda la historia han estado metidos. Exactamente. Han estado entrecruzados. Exactamente. Ahora nos vamos a otro tema, señor Roberto Sabán, porque en este caso usted tuvo la oportunidad de entrevistar a Miguel Breschner. ¿Quién es Miguel Breschner? Seguramente a Miguel Breschner de 50 años le van a hacer una plaza o una calle. Es una de las figuras que ha marcado historia en la historia reciente del Uruguay. Es un ingeniero con una fantástica visión de futuro, y a Tabaré lo convenció en 5 minutos para armar lo que hoy es uno de los grandes proyectos uruguayos. Lo que tuvimos la oportunidad de estar en el corazón del centro neurálgico donde se maneja el Plan Ceibal, donde trabajan allí 430 jóvenes técnicos en 3 pisos, donde allí se hacen los nuevos diseños, los nuevos planes de estudio, donde trabajan maestros en conjunto con ingenieros en computación, donde se hacen reparaciones, donde se están reuniendo. Miguel Breschner, en la mañana que nos recibió, gracias a la gestión, generosa gestión de la secretaria, del doctor Tabaré Vázquez, Nancy, que nos consiguió una cita en medio de su ajetreada agenda de Breschner, esa mañana donde tenía proveedores del exterior, tenía directores de escuela en una sala, en otra, pero fue muy diligente, nos dio una visión importante sobre la situación y el futuro del Plan Ceibal en temas claves como las tablets para los de la tercera edad y temas claves como la enseñanza del inglés para todo el país. Ahí está, en este caso vamos a escuchar hablando precisamente sobre la tablet a los jubilados. Básicamente el doctor Vázquez anunció que dentro de un proceso de descentralización, una de las metas que hay para el próximo gobierno es que todos los trámites ante oficinas públicas se puedan realizar por internet. Si uno se pone ese objetivo, que es un objetivo muy ambicioso pero muy importante, tanto para la descentralización como para los derechos ciudadanos, es fundamental que los jubilados o la tercera edad tengan acceso a ello. Y la única manera de darle acceso a eso o garantizar que los jubilados tengan acceso a ello es estrictamente dándoles un dispositivo que permita que ellos se puedan conectar. Y por eso el doctor Vázquez anunció que iba a entregar una tablet para cada jubilado. La idea básicamente es que sea una tablet que permita realizar trámites, que te permita jugar, que permita comunicarse con sus familiares a través de cualquier instrumento de video y audio, que permita hacer trámites, que permita controlar salud. O sea, es un dispositivo hoy muy sencillo. Ahí está, la nota completa la podés escuchar a través del canal, escuchar y ver a través del canal de YouTube, ¿sí? Que tenemos, nos buscan en De Fogón en Fogón. También la vamos a estar subiendo al muro de Facebook para que la puedan compartir. Nos vamos, ¿eh? Este es el final. Señor Roberto Sabán, un abrazo grande y bueno, nos vemos todos en la calle mañana con las embanderados. Ahí está, embanderado, pase el micrófono al señor Manuel Daluz. Bueno, que pasen bien y mañana, pase lo que pase, tenemos que salir a la calle a festejar. Argentina ha hecho un muy buen mundial. Vamos arriba, Argentina. Señor Jorge García. Me solidarizo con las palabras del señor Manuel Daluz. Ahí está. Señor Martín Elén. Un saludo a todos, un enorme saludo, y a Javier, el taxista, que impecable me trajo hoy. Ah, bueno, está. Le mandamos saludos a todos los oyentes, a todos los que se comunicaron a través del Facebook. Señor Pablo Migleski, como siempre, mil gracias y nos estaremos reencontrando la próxima semana. Chau, buena semana, cuídense, quédense en Cooperativa, ya llega Desde la Gente. Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa.